Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En mi carácter de director de ese centro, voy a, de algún modo, dar el inicio de esta jornada y coordinar esta primera mesa, y sin más paso entonces a presentar a los panelistas. Si no les parece mal, usamos el orden alfabético para las presentaciones. Entonces, nuestro primer expositor va a ser Ralph Buchenhorst, de la Martin Luther Universität de Halle-Wittenberg. Fue profesor en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, en la Universidad Europea de Frankfurt, Oder, en la Universidad Humboldt de Berlín, en la Universidad Libre de Berlín y en la de Potsdam. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en la Universidad Halle-Wittenberg y enseñó durante 5 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue fundador y primer coordinador de la cátedra Walter Benjamin de esa facultad. Recientemente fue traducido al alemán su libro Observaciones Urbanas, Walter Benjamin y las Nuevas Ciudades, en coautoría con Miguel Veda, cuya traducción fue subsidiada por el Gobierno Nacional para posibilitar su envío a la Feria de Frankfurt. Profesor Buchenhorst. ¿Se escucha? Sí. A ver. No más bien. Muchas gracias por la introducción. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti por la invitación a ese importante evento. En el segundo lugar, quiero dar mis gracias especiales a Virginia Feynman y a Miguel Veda por el apoyo y por la paciencia que tenían en cuanto a mis preguntas. Lo que les voy a presentar hoy es un esbozo, un work in progress, en cuanto a algunos conceptos de Benjamin, sobre todo los conceptos de la historia y de la memoria. Mi tarea va a ser de ubicar esos conceptos en un contexto un poco más general, el contexto del discurso de la memoria en Argentina, el discurso latinoamericano de la memoria y, en cuanto a un horizonte muy general, el discurso global de la memoria en un mundo postcolonizador. Muy feliz de poder participar en este congreso. Se ve que en cuanto a los eventos que se organizan acá en Latinoamérica en estas semanas, en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en Belo Horizonte, que la recepción de la obra de Benjamin acá es mucho más intensa que en Europa por el momento. Y quiero preguntar un poco cómo, de qué razones tiene esa intensidad de la recepción. Entonces, mi ponencia se propone indagar el cambio en la llamada cultura de la memoria, un cambio que nos lleva de la memoria personal de los individuos a la memoria como red global de recuerdos mediatizados. Aunque Walter Benjamin tomó como punto de partida de su teoría de la historia la conciencia y la experiencia individuales, terminó por declarar la primacía de la política sobre la historia. Consecuentemente, sus consideraciones acerca de los procesos de recuerdo y de olvido destacan las partes colectivas que podrían formar una política de la memoria. Sin embargo, Benjamin era solamente el punto de partida de un desarrollo social y político que nos llevó a la idea de la memoria como uno de los campos de la hegemonía cultural. Hoy en día el concepto de la memoria multidireccional, basada en las transferencias de memorias locales, nacionales e internacionales mediante una red global de discursos y prácticas de la identidad social, parece ofrecer la perspectiva analítica más prometedora en el campo de los estudios culturales. Por eso, mi ponencia tomará como eje principal la relación entre el concepto benjaminiano de la memoria como política y el concepto postcolonial de una historia abierta y simétrica. En el próximo capítulo les voy a presentar unas reflexiones sobre la relación entre la cultura global y la cultura local. Estimados señoras y señores, permítanme comenzar mi búsqueda de un concepto postcolonizador de memoria con una observación acerca de la relación entre la red global de informaciones y las culturas locales. Entre los miles de comentarios sobre Argentina como país invitado de la Feria del Libro de Frankfurt del corriente año, encontré en la revista alemana Der Spiegel un artículo sobre Buenos Aires que caracteriza a la ciudad como capital mundial de la cultura local. La palabra local es un neologismo que indica la mezcla entre una cultura globalizada y un orden simbólico local. En el caso de Buenos Aires, entre telecomunicación y tango, entre el fútbol como mercado global y el mito del fútbol argentino como alma de la nación y, obviamente, entre la memoria global y la memoria argentina de la última dictadura militar. El autor alemán del artículo se atreve a definir el principio argentino como el saber poder orientarse en un mundo cada vez más intercalado, cada vez más híbrido. Se entiende con facilidad que el artículo produce un eco de los análisis de Héctor García Canclini, quien destacó que el subcontinente latinoamericano nunca logró convertirse en sociedades modernas y de esa manera, al final del siglo XX, tomó el atajo hacia el posmodernismo. No cabe ninguna duda, Argentina tiene una historia propia, autóctona, y en los últimos 25 años ha desarrollado una memoria propia del dolor y de la opresión. La muerte de aproximadamente 30.000 personas durante la última dictadura militar es sobre todo, en lo que se refiere al duelo de los parientes del difunto a las víctimas y a los victimarios, un hecho local, un asunto nacional de superación, de investigación, pero también de luto y de expresión de dolor. Benjamin combinó en su análisis del arte urbano lo eterno y lo fugitivo, lo intemporal y la moda. En este sentido, la cultura argentina puede ser un ejemplo de una sociedad neobarroca, ya que oscila entre lo lúdico de la posmodernidad y lo serio de la memoria de la guerra sucia. Por eso, el ya mencionado artículo en el Spiegel identifica a Buenos Aires también con una casa de muertos y un campo de batalla. Me parece que esta constelación que acabo de describir nos rescata de un relativismo y un surrealismo postmoderno. Dado que todavía hay muchos desaparecidos no identificados, la historia reciente de Argentina sigue urgiendo una interrupción del juego de los símbolos polifacéticos por la historia concreta. Ya a primera vista se puede observar que el espacio público en Argentina responde a esa urgencia. La sociedad civil crítica responde a la ideología de la posthistoria con la demanda de la historia concreta, esa historia que aparece como verdadera y dura en el mundo emocional de cada uno. Pese a un espacio globalizado de información y el desgaste de atención, sigue existiendo la realidad histórica. La prueba de esa afirmación es, por ejemplo, el sentimiento que se produce con la lectura de un párrafo que encontré hace poco en las memorias de Claude Lanzmann, el director de la película Shoah. En su libro La liebre de la Patagonia, habla de su visita a Chelno, del pueblo polaco donde ocurrieron los primeros aniquilamientos de los judíos europeos. Lanzmann nos cuenta cómo entrevistó a la esposa de un profesor nazi que había enseñado en la escuela local durante la ocupación. Cuando, durante la entrevista, ella no podía recordar la cantidad correcta de los exterminados en los camiones de gas en Chelno, 40.000 o 400.000, Lanzmann acude en su ayuda y dice: fueron 400,000. Entonces la mujer comenta, sí, fue algo con cuatro. Acá en Argentina son alrededor de 30,000 desaparecidos, no 3,000 o algo con tres. En lo que sigue voy a tratar de desarrollar ese concepto que comenté en el comienzo, el concepto de una memoria multidireccional. En las reflexiones que siguen voy a tratar de contextualizar el discurso de la memoria en Argentina dentro del discurso global del uso político de la historia en las llamadas políticas conmemorativas. El desarrollo de mi argumento siempre va a centrarse en los conceptos benjaminianos de historia y memoria. Mi propósito es poner a prueba el valor explicativo de estos conceptos en la realidad política actual. Pues, hoy en día, estimados señores y señores, la llamada cultura de la memoria también es un capital cultural y político a la vez. Su valor crece con cada política nacional e internacional que destaque los potenciales de autorreflexión de las sociedades democráticas. Aquella apertura de la historia que para el filósofo brasileño francés Michel Levy significan las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin ha llegado a tal punto que un discurso mundial de memoria alimenta las memorias locales con una multitud de conceptos, representaciones históricas y la posibilidad de abrir comparaciones entre eventos pasados muy distintos. Más aún, la historiología, como consecuencia de la despedida de un canon de conceptos del mundo y de la apertura ilimitada de negociaciones, desarrolla una hipertrofía de los objetos de investigación para los historiadores. Existe una historia del baño, del bachillerato alemán, del aprendizaje de lenguas extranjeras, una historia de la sombra en la pintura europea, una historia del punk norteamericano, del senderismo, una historia de la ventana, de la homosexualidad en Argentina, una historia del transporte de leche en Alemania, una historia del ascensor y una historia del surf. Tal desarrollo muestra la revelación de un espacio donde todas las historias ya parecen ser descubiertas o esperan su inmediato descubrimiento. En este sentido, el filósofo alemán Peter Sloterdijk habla de una cristalización de toda clase de pasados. La constelación de la posthistoria surge y depende en gran medida del potencial técnico de la difusión mediatizada que opera a un nivel global. De esa manera, culturas locales se ven enfrentadas con símbolos y saberes que inspiran una competencia transnacional de representaciones políticas. Pues la existencia discursiva de esos elementos expresivos, cognitivos y éticos de órdenes simbólicos ajenos exige una toma de posición, una voluntad de participar en un discurso global de memoria. Por supuesto, se forman también frentes contra tal desarrollo, motivados por el rechazo de participación y la concentración en el desarrollo de una representación autóctona. Consecuentemente, se forman dos perspectivas distintas en cuanto a la coexistencia de recuerdos locales y sus manifestaciones. Una perspectiva observa que tal constelación desemboca en una competencia feroz de atención medial y de reivindicación territorial. La otra distingue una memoria multidireccional, es decir, una memoria local formada en sistemas sociales específicos que busca relacionarse más allá de las fronteras nacionales con otros eventos pasados y sus representaciones. Siguiendo la segunda perspectiva, parece que en el espacio ilimitado de la hipercomunicación todas las memorias coexisten y buscan encontrar su nicho y sus posibilidades de conexión. Hoy en día, estimados señoras y señores, la memoria tiene dos esferas de relación, la de una realidad que quiere ser recordada y la de otras memorias que muestran que el discurso de la memoria consiste de la producción de diferencias. De esa manera se forman sujetos translocales, es decir, grupos formados para realizar un objetivo concreto que actúan en espacios metapolíticos. En tales espacios se negocia el reconocimiento de pretensiones y derechos basados en discursos de la memoria de conflictos sociales que atraviesan las fronteras de una sola nación. La filósofa y feminista Nancy Fraser llama a tales estrategias transnacionales politics of framing, políticas que tratan de definir el contexto adecuado para las negociaciones supranacionales sobre demandas de reconocimientos. Ahora voy a llegar a un capítulo donde voy a tratar de hacer un test de algunos conceptos benjaminianos, preguntando si esos conceptos todavía tienen una cierta actualidad. Esa evolución descrita desemboca en una constelación donde las sociedades modernas ya no pueden identificarse con una sola narración sobre el pasado, ya sea de logros culturales o de destrucciones violentas. De ser así, la tarea de una sociedad no es lograr la reconstrucción unívocamente consensuada de la memoria, sino abrir un espacio de comunicación no coactiva acerca de diferentes perspectivas sobre el tema. Sin embargo, tal espacio produce consecuencias inesperadas. La apertura de la historia no solamente abre perspectivas que ya no obedecen a la memoria de los vencedores y de una élite económica y cultural, sino también una cierta inseguridad en cuanto al desarrollo propio de una memoria autóctona de la cultura local. Indudablemente, Walter Benjamin previó algunos aspectos de tal desarrollo. Su obra planteó, de modo ejemplar en las tesis sobre el concepto de historia, una perspectiva que permite pensar la historia como actividad colectiva y plural, condicionada por los sistemas sociales y económicos. Michel Loewy destaca en Benjamin la consideración de que con igual probabilidad podrían llegar la catástrofe y la emancipación, el fracaso de la racionalidad y la utopía de una solidaridad universal. Creo que esa perspectiva, en ciertos elementos, ya no es la nuestra. Como hay que admitir, desde el miedo por un desastre ecológico y la amenaza de un terrorismo aparentemente omnipresente, hasta las imponderabilidades de una migración global, no nos faltan los escenarios de la fragilidad y de la fuerza contraproducente de la razón. Al mismo tiempo, las ciencias, la técnica y los medios masivos nos permiten el acceso a una infinidad de conocimientos, expresiones y proyectos vitales, pero seguramente ya no nos ofrecen, en sus tendencias ateas, un horizonte de redención colectiva, una utopía comunitaria global. La sociedad globalizada nos enfrenta simultáneamente con la idea de la naturaleza frágil, la soledad inevitable y la libertad de solidarizarnos transitoriamente con cualquier plan de vida. Lo dicho muestra que hay conceptos benjaminianos que ya no sobrevivirían una prueba de explicación de fenómenos actuales. Para dar otro ejemplo, la topografía y la fenomenología benjaminianas de los espacios urbanos cargados de la historia secreta del capitalismo parecen quedar ahora también obsoletos. Hiperciudades como San Pablo, Buenos Aires, México DF o Tokio no son adecuadamente concebibles con conceptos como la alegoría, el pasaje o el shock. En este sentido, me parece más adecuados conceptos como la existencia nómada, la idea arquitectónica de los indoors, el mapa fragmentado y funcionalizado. Algo parecido se puede decir de los lugares urbanos como lugares del olvido. Hoy en día se materializan en los shoppings, recintos feriales, grandes hoteles, estadios de fútbol, lugares de public viewing y aeropuertos internacionales. En tales lugares, nuestra experiencia ya no es la de un shock inesperado o la de una invasión de las imágenes, sino más bien la de la inquietud que todas las imágenes y todas las informaciones difundidas en una red global podrían establecer un nuevo gran relato, inestable, sin ideología única, pero que cubre totalmente el campo determinado de la producción de sentido. También el concepto concreto de los pasajes, como memoria del capitalismo desarrollado, muestra insuficiencias de valor prognóstico en cuanto a la evolución siguiente. Los pasajes eran lugares donde el capitalismo europeo engañosamente se retiró en una mezcla de calle, casa y juxtaposición pretenciosa de bienes, ocultando así su base en una expansión mundial a través de la ideología de la colonización. Con toda razón, Peter Sloterdijk pregunta si la memoria del capitalismo no está mucho mejor representada en el Palacio Cristal de 1851 de Joseph Paxton que en los pasajes de París. A mi modo de ver, solamente la combinación de ambos, de la instalación de bienes de consumo en pequeñas células urbanas en el centro de la ciudad, por un lado, y de la colección de todos los productos imaginables en un show megalómano del poder del colonialismo por el otro, muestra toda la diversidad de la fuerza representadora y seductora del capitalismo. En Benjamin falta la última perspectiva, o mejor dicho, no está trabajada para jugar un papel decisivo en su proyecto de la prehistoria del siglo XIX. Consecuentemente, habría que preguntarse si no existe, desde una perspectiva descentrada de la ideología de Occidente, la obligación de añadir al análisis del Palacio de Cristal y de los pasajes de París otro análisis más, el análisis de la historia del pasaje de Magellan y sus consecuencias para América Latina y el resto del mundo no europeo. Pues fue Magellan quien en la búsqueda de las Malucas descubrió un pasaje entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico en el sur de la Patagonia, y de esa manera inauguró un cambio de pensamiento de la tierra firme por el pensamiento de los océanos. Fue Magellan quien mostró a Europa el futuro camino del flujo global de capitales. Entonces, es el pasaje de Magellan el que simboliza la historia y la memoria del colonialismo, una memoria de la esperanza de ingresos ilimitados, del misionerismo cristiano y de las consecuencias de la esclavización en todo el mundo. Por lo tanto, la exigencia actual de una memoria simétrica y descentrada consiste en una topografía más detallada de los lugares de los efectos de la colonización. El crítico y teórico literario brasileño-alemán Willy Bolle, en un artículo impasible y previsor acerca de las implicaciones colonizadoras de la obra de Benjamin, destaca la necesidad de leer a Benjamin en el contexto de una historia de relaciones transculturales. En este contexto, Benjamin muestra dos caras distintas, la de un crítico de los centros europeos de poder y la de otro representante más de la ideología colonizadora. Por un lado, los fragmentos que Bolle cita muestran que Benjamin no falta en desarrollar una sensibilidad intelectual para las manifestaciones más obvias del poder colonizador en el centro de París. La ciudad presentó objetos rituales, por ejemplo, robados de Camerún, Togo y África Occidental en la prensa diaria como piezas del botín o como representaciones del canibalismo. Sí, en 5 minutos termino. En algunas partes de la obra de los pasajes se puede leer como la perspectiva eurocéntrica condicionó de antemano la incorporación e interpretación de aquellas culturas. Por otro lado, Bolle encuentra en un primer esbozo de la misma obra un pensamiento que se muestra perfectamente como víctima de tal condicionamiento. En el párrafo en cuestión, Benjamin formula su proyecto de iluminación. Cito: poner en cultivo zonas donde hasta el momento prolifera solo la locura. Ganar terreno con el hacha afilado de la razón, sin mirar a los costados para no ser víctima del espanto que seduce de la profundidad de la selva. Pues un día todo terreno necesitaba ser enriquecido con la razón y ser purgado de la manía y del mito. Esto debe ser efectuado acá para el terreno del siglo XIX. Fin de cita. Parece que Benjamin recae acá en el papel del colonizador que ve su tarea más inmediata en la instalación violenta de la razón occidental en los territorios autóctonos. Consecuentemente, Bolle identifica esa parte de la obra de los pasajes como Blind Passage, pasaje ciego de Benjamin, y lo compara con Lucien de Vibrul y su ideología de la incompatibilidad de la cultura europea y la mentalité primitive. Voy a quitar el segundo ejemplo que tenía para finalizar con otro ejemplo de una memoria postcolonizador y la posibilidad de un diálogo entre dos culturas muy distintas. Para finalizar mi reflexión, permítanme presentarles un ejemplo actual de aquella diferencia de diferentes diálogos de la memoria y del intento de disolverla en un diálogo no coactivo. Hace unas semanas se realizó una performance en el Teatro Maxim Gorki de Berlín, un evento que fue el resultado de una coproducción argentino-alemana. La coreógrafa alemana Lara Kugelmann y el periodista Jürgen Berger acompañaron a Harald Beutenstahl, el más veterano bailarín europeo todavía activo, al Chaco salteño. Estaba previsto enfrentar allí, en un pueblo fronterizo con Paraguay, en las orillas del río Pilcomayo, el arte de Beutenstahl a la cultura de los Huichí, una etnia de cazadores-colectores. El objetivo de ese proyecto, en progreso hasta 2011, es comunicar y combinar los mitos, bailes e historias de los Huichí con las formas estéticas europeas. Ya la presencia física de los tres representantes del pueblo indígena en Berlín era un milagro, dado que antes del viaje no tenían ni pasaportes ni siquiera certificados de nacimiento. En el marco del proyecto había que llevar a personas de un continente a otro que administrativamente no existían. Después de una multitud de trámites, los organizadores solucionaron el problema y los Huichí podían desplegar sus mitos y bailes que impactaron sobre todo por su seguridad y la unidad de la presentación. Por otro lado, el bailarín Beutenstahl, en su presentación, tuvo que enfrentarse con su propia herencia cultural, no menos híbrida que la mayoría de las culturas latinoamericanas. Bailó con canciones francesas, con las variaciones Goldberg de Bach, interpretadas por el pianista canadiense Glenn Gould, nos contó de sus experiencias durante su fuga de Polonia con su familia, nos presentó los detalles de un encuentro amoroso en Helsinki e interpretó al despótico rey británico Lear en las orillas del río Pilcomayo. Presentó a un rey Lear empobrecido en camiseta y calzas cortas con una corona de papel, el cetro hecho de madera. La hibridad de aquella autorrepresentación se correspondía con una inseguridad intencionada y admirable de los movimientos y gestos del bailarín. Tal apariencia del rey Lear motivó a los Huichí a rogar al actor Harald tirar el cetro. Sin mucha molestia, el actor lo tira y el cetro queda abandonado en las orillas del Pilcomayo. Evidentemente, la performance cuestiona la cultura europea como algo monolítico, como concepto bien definido y compacto. compacta y segura era esa cultura solamente en su voluntad de poder, que domesticó y exterminó la población indígena. Una voluntad que, como es sabido, inspiró a Georg Christoph Lichtenberg en su aforismo: el americano que descubrió Colón hizo un pésimo descubrimiento. Solo en el momento en el que Rey Lear suelta el cetro, se produce la esperanza que los wichí puedan hacer un descubrimiento bueno, un descubrimiento que permitiría quizás un diálogo abierto entre dos culturas e historias. Es esa esperanza que debería guiar la memoria, las memorias latinoamericanas y el diálogo entre ellas y el discurso europeo de la historia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Buchholz. Antes de darle la palabra al siguiente orador, quiero recordar que este seminario ha sido convocado también conjuntamente con la Biblioteca Nacional, las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el Centro Universitario Franco-Argentino y el Centro Universitario Germano-Argentino. Américo Cristófalo, que es quien va a exponer a continuación, es licenciado en Letras por la Universidad de Barcelona. Entre 1992 y 1996 dictó literatura argentina de los siglos XIX y XX en la sede atlántica de la Universidad Nacional del Comahue en Viedma. Es profesor asociado a cargo de literatura europea del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y actualmente desempeña el cargo de director de la carrera de letras de esa facultad. Publicó artículos críticos y ensayos en diversos medios nacionales e internacionales. Es autor de La parte de sombra, Barcelona 1984, La política excluyente, Buenos Aires 1996 y Baudelaire 2002. Américo. Bueno, muy bien. En primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores del seminario de Niavi y comentarles muy brevemente que lo que voy a pasar a leer ahora es un esbozo desprolijo de algunas categorías que me parecen todavía muy activas en la lectura de Benjamin, que van entre, digamos, el concepto de tiempo mesiánico y el concepto de alegoría. Si interrogo una memoria que por su parte viniera a evocar el nombre de Walter Benjamin, lo que hoy nos reúne, parece pertinente situar la circunstancia de haber conocido ese nombre en una ciudad desconocida, Barcelona, y durante los últimos meses de 1976. Una ciudad desconocida es la ciudad que para el principio moderno de soberanía pierde su cualidad nativa y se enmascara en nombres, líneas y círculos quebrados que huyen al advenedizo. Una tradición popular desaconseja contar sueños por la mañana y en ayunas. Leo esto al comienzo de Calle de Dirección Única. Y otra, no menos popular, invita a desistir de toda referencia privada en la incómoda figura del expositor, haya roto o no las horas del ayuno. La memoria que el amigo Jack Fuchs piensa en cuanto órgano depurativo, como capricho químico del hígado, elige del sueño la imagen de un funicular que recorre el puerto desde el Colón, cuyo dedo señala América, hasta los altos del Parque Montjuic, y pone por delante la resonancia de la voz de quien guía el transporte, repitiéndole una línea inesperada de tango y refiriendo de su memoria el auxilio en trigo de Evita, como también la fuerza de los signos que representan inmediatamente la naturaleza doble de refugio y castigo que la ciudad desconocida impone en la memoria, o quizá pueda decirse aquí, en la experiencia de la lengua que descubre indicios particulares en la excepción de la norma general. La prosa de Benjamin, obligada a hundarse y moverse sobre líneas difíciles y volver sobre líneas ya dadas, los usos benjaminianos del discontinuo, de ritmos aislados, pero también de un ritmo inscripto en motivos tradicionales, y el juego de una réplica de estos ritmos en la obligación que el lector recibe de ellos, como de esa doble cualidad del exilio. Benjamin entonces, escritor de exilio. Hacia fines de la década del 60 y hasta el golpe de Estado de 1976, la izquierda militante en Argentina no había leído a Walter Benjamin. Se educaba teóricamente en lecturas clásicas, en las cuidadosas ediciones de Pasado y Presente, en las lecturas de Lukács, especialmente de Historia y Conciencia de Clase, debatía el modelo cubano, el foquismo, los usos de la violencia, discutía a Sartre, a Fanon, el programa estructuralista, Althusser, figuras de organización partidaria. Benjamin, tempranamente traducido por Murena y publicado en la editorial de la Revista Sur, revista que en esos años, como equivalente de la lectura de Borges, no despertaba en la izquierda la simpatía que más tarde despertaría cuando se propuso revisar sus lecturas y lenguajes militantes. En Barcelona y hacia 1977, en clima posfranquista, clima de muy rápida decepción política de la izquierda, Benjamin ya formaba parte de las bibliografías académicas, especialmente vinculadas a la carrera de artes de la Universidad Central y con textos como los dedicados a la fotografía, el coleccionismo, la reproductibilidad técnica o el interior burgués. El método de la filología clásica española, en cambio, era reacio en esos años a las lecturas benjaminianas. Hay una interpretación liberal de Benjamin, una lectura ligada a círculos que hasta 1983 se inclinaron por alternativas socialdemócratas y repusieron perspectivas neomodernistas en el privilegio del repertorio de las figuras sociales benjaminianas, la ciudad, el flâneur, el mercado o las figuras estéticas del romanticismo, las vanguardias, y que en general, en su interés por debatir el orden moderno, eludía consideraciones acerca del conjunto de problemas que hacen a lo que en Benjamin puede nombrarse como teología negativa, en el sentido místico en que Bataille entiende esta categoría. Benjamin para entonces ya había ingresado fuertemente en los usos y hábitos del marxismo académico. El concepto benjaminiano de historia, los motivos alegóricos del ángel de la historia, las apelaciones al tiempo mesiánico, ponen en cuestión o aún perturban de algún modo la moral progresista, tanto liberal, socialdemócrata, ultraizquierdista o nacionalista. Benjamin había percibido la cristalización del modelo histórico orientado a futuro que sitúa en esa proyección finalista la imagen de un tiempo absoluto, redimido, o la progresiva reforma que conduce a él. Cito: articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido, significa adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro. Dos matices temporales acerca de este conocido pasaje de la tesis sexta. El pasado, en cuanto a tiempo adueñado, no por el conocimiento, sino por la memoria y en la transitoriedad del presente de la experiencia. El tiempo mesiánico de Benjamin responde a la imagen de ese instante de suspensión de la ley del progreso. En Historia del Mundo y Salvación, Karl Lowitz lee en Marx y en Hegel las fuentes teológicas judeocristianas del concepto de historia. La representación del capitalismo como última forma antagónica de la dominación de clase, que produce las condiciones para la resolución de la lucha entre opresores y oprimidos, la afirmación de que el capitalismo cierra la prehistoria de la sociedad humana y abre la tarea redentora del proletariado, pueblo elegido para encarnar el último acto del drama de la redención. Para Lowitz, el materialismo histórico de Marx es la historia de la salvación formulada en el lenguaje secular de la economía política. Benjamin presenta esta misma tesis bajo la figura alegórica del muñeco que pone a su servicio la teología. Lowit subraya en Marx la tradición del viejo mesianismo judío, así como en Hegel la historia de Viene en historia del espíritu. Marx encuentra en el análisis de la mercancía el centro de asimilación del mal en la historia. La dialéctica idealista y la dialéctica materialista no difieren para Lowit en los enunciados de principio, sino en los contenidos de aplicación. La imagen temporal de la conquista absoluta del reino de la libertad en cuanto comienzo de la historia y fin de la necesidad resulta el fundamento inalterado de ambas. El tiempo mesiánico benjaminiano dialoga con el carácter profético secular del materialismo histórico, pero no puede reducirse al concepto del futuro en espera de realización o a la representación del tiempo en cuanto a equilibrio absoluto. El tiempo mesiánico en Benjamin tiene la duración del instante. No se orienta en dirección al futuro. Su representación pone en movimiento el pasado que irrumpe como memoria o experiencia y relampaguea en el peligro. Benjamin no corrige la ortodoxia marxista agregándole explícitamente contenidos teológicos. Más bien establece respecto de las fuentes clásicas del marxismo una diferencia central en relación con el concepto mismo de tiempo mesiánico. Benjamin entiende el momento revolucionario, comprendido entonces como ley de un acontecimiento portador de soberanía que no admite representación más que a condición de consumarse en su transitoriedad, en su fuerza débil de detención del progreso. Apenas el momento en que ese tiempo requiere estabilización, reproduce y conserva para sí las condiciones del tiempo homogéneo y vacío. Benjamin niega del tiempo mesiánico su ensoñación de punto de llegada y permanencia. La alegoría del ángel está en tensión con el método historicista de contemplación de la historia en sucesión. Promueve la imagen doble de un elemento iterativo y una fuerza inesperada de interrupción, como también de una ley de avance. Esta doble cualidad que evoca una norma y su momento de excepción constituye en Benjamin el umbral de la lengua y las representaciones del exilio. La naturaleza del tiempo mesiánico se aísla de las formas proféticas y los motivos clásicos de regeneración y salvación. Su forma de ser es la alegoría, cuyas fuentes Benjamin deriva del barroco a Baudelaire, del siglo XVII al siglo XIX. La alegoría depende del régimen inaccesible para Benjamin de la verdad. Supone un contenido de verdad al que se le agrega inexorablemente su ausencia. La significación alegórica carecería de forma si la verdad fuera accesible al conocimiento, de modo que su naturaleza habla de la condición de una caída en la representación, una caída en la escritura. La alegoría es testimonio del exilio y de la fragmentación de la lengua como totalidad. Tiene lugar porque no hay lugar para la presentación. El discurso de saber no puede orientarse en un sentido translingüístico, de modo que la crítica permanece en su forma y recibe una inscripción, entre comillas, literaria. La forma de la escritura crítica resulta entonces no de la mediación o distancia de su objeto, sino de la mediación y distancia convencional que le imprime la significación alegórica. La imagen del funicular que está ahí para evocar el nombre y las lecturas de Walter Benjamin proyecta su forma sobre la segunda mitad de la década del 80 y la del 90, en las que el debate acerca del ensayo y las formas de escritura académica, como debate llamado a cumplir un papel en la política universitaria y que ahora perdura, al menos en Argentina, por fuera de la institución universitaria, agrega al cuadro de las lecturas benjaminianas una indicación acerca del relieve general que la discusión sobre el lenguaje ha cobrado recientemente en el debate político nacional. En cuestiones que atañen al valor de la memoria, a la revisión problemática de las prácticas políticas del pasado y de la dramática irrupción local de las figuras del campo de concentración, de la muerte sin nombre y del papel jurídico del Estado. La alegoría, escribe Benjamin en el drama barroco alemán, no es el monumento epigonal de una victoria, sino la palabra destinada a exorcizar un resto. La alegoría arraiga con más fuerza ahí donde la caducidad y la eternidad entran más de cerca en conflicto. El móvil más poderoso de la alegoría es para Benjamin la intuición de la caducidad, de la naturaleza caída y de la ruina. Este es el punto en que Benjamin encuentra y sitúa la lectura de Baudelaire, fuera del alcance del idealismo humanitario y del lirismo romántico. En Baudelaire lee Benjamin las tensiones entre las formas alegóricas del ideal y el spleen. El ritmo de las flores del mar se presenta en la temporalidad de la alegoría, y la alegoría baudelairiana difiere de los usos barrocos en la orientación que lleva la marcha del tiempo. La ruina, la carroña, no son datos tomados del pasado para moralizar el presente, son datos de la actividad del presente, de la representación presente e inestable del mundo, desligados de la idea y del lenguaje de lo que debe ser. Baudelaire, piensa Benjamin, ve, o escribe Benjamin, ve el cadáver por dentro. El barroco lo representa en su exterioridad. Aspecto central de la lectura benjaminiana de Baudelaire. En Baudelaire, Benjamin revela los signos en ruinas del presente. La ruina no es una imagen que convoca el pasado, es la imagen presente del París del Segundo Imperio, cuya ornamentación apuntaba, sin embargo, al esplendor triunfal de la moral burguesa, industriosa, productivista, embellecedora. El spleen baudelairiano propaga en la visión de Benjamin un interés por detener el desarrollo técnico. Con Baudelaire, Benjamin construye el concepto de lo nuevo como concepto radicalmente crítico de la fe en el progreso. Las observaciones acerca de la escritura alegórica en Baudelaire se presentan en Benjamin en contraposición con la figura romántica del símbolo, con la idea de unidad entre el mundo moral y el mundo de la belleza, entre la idea y la acción en cuanto a continuidad y en cuanto a proyecto de realización futura. En Central Park, Benjamin escribe: interrumpir el curso del mundo, ese era el deseo de Baudelaire, ese era el deseo de Josué. Y la alegoría baudelairiana nombra en el spleen la clave moderna de la crítica del progreso. Es la muerte del sujeto trascendental de la conciencia histórica. Benjamin definió a Baudelaire como el último gran alegorista. No situó su propio nombre en esa tradición a la que hoy todavía podemos adscribirlo. El centro de las visiones benjaminianas del siglo XIX es la revolución moderna, su modo de enunciarse como origen nuevo, el lenguaje redencionista de la Revolución Francesa, que enuncia la llegada de un comienzo nuevo, pero que solo puede cumplirse en cuanto absoluto histórico y que en su incumplimiento vuelve a aplazar indefinidamente el tiempo redimido que enuncia. La imagen de París y los procedimientos de juxtaposición del libro de los pasajes, su condición fragmentaria e inconclusa, deja abierta y suspendida la historia de la ciudad que levanta su telón revolucionario a mediados del siglo XVIII, con los primeros bulevares y las primeras formas modernas de circulación colectiva, de iluminación y de apaciguamiento del miedo. Y un siglo después, el telón de la modernización hoffmanniana, tras el 48, como cierre histórico del cuerpo de la ciudad afectado por la catástrofe revolucionaria. Claude Pichois, el biógrafo y estudioso de Baudelaire, en un libro publicado en 2004, París sin fin, proporciona una imagen inquietante de la ciudad convertida a partir de 1848 en museo de ella misma, detenida en los grandes motivos modernizadores del siglo XIX, desplazados desde entonces a las afueras, a los suburbios, a su exterior. Esta imagen arquitectónicamente detenida de la capital del siglo es quizás también el deseo de los pasajes, el deseo alegórico de la suspensión benjaminiana del tiempo. Gracias.